Continuamos en la Plaza Independencia, en esta previa de la marcha, y vamos a empezar la primera nota con Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá arrancando contentos en esta transmisión. Haciendo radio aquí abierta en la Plaza Independencia y bueno, para contarle a toda la gente todo lo que pasa acá, todo lo que necesitas saber. Y en el tema de discapacidad, si te parece, empecemos por lo que sucedió esta semana, que fue la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Bueno, como todos saben que se haya reglamentado la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene que ver con una presión muy fuerte, por sobre todas las cosas de las personas con discapacidad que hemos estado en la calle todo el 2025, de la sociedad civil, la organización y también la presión judicial, ¿no? Porque no fue un gesto ni buena voluntad, sino que fue ya después de haber aplicado varias medidas, la justicia los intimó para que el 4 de febrero ya pudiesen aplicar, reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad, ¿no? Que si no iban a ser multados los funcionarios. Entonces, no nos quedó claro si la reglamentación fue para garantizar la aplicación de la ley o para cuidar que no se multaran a sus funcionarios. Primero porque la reglamentación en un lenguaje muy inaccesible, ¿no? Lo hablábamos con varios abogados, especialistas en el tema y tratábamos, bueno, como todo en discapacidad, tratar de deshojar la información para trasladarla a un lenguaje claro y sencillo y poder transmitirla a los principales protagonistas, que somos las personas con discapacidad y los que necesitamos saber. En la reglamentación, primero vamos a reglamentar una cantidad enorme de artículos sin reglamentar. Habla del cambio de las pensiones, que creo que es lo más importante para las personas con discapacidad, que nunca hubo una pensión por discapacidad en la Argentina, sino que lo que había era una pensión por invalidez laboral, ¿no? Entonces, este es un cambio re importante que sea pensión por discapacidad, ¿no? Digo, eso cambia muchísimo. Pero, si bien se hablaba de ese cambio en la reglamentación, no dicen cómo y cuándo lo van a hacer, ¿no? O sea, es un chiste, porque es algo que necesitamos ya, que es urgente. Después también habla en la reglamentación de una compensación para los centros de días, que muchos centros ya cerraron y otros están ahí, ¿no?, esperando a ver cómo solucionan, pero tampoco dice cuándo y cómo van a poder arreglar esa compensación, ¿no? Si sabemos que para hacerlo se debe convocar a la COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, donde tienen participación todas las provincias, ¿no? Todas las provincias tienen, tanto de la sociedad civil, no de personas con discapacidad, obviamente, y de las instituciones, como la Dirección de Discapacidad de la provincia, tienen representación, entonces tienen que llamar urgente una reunión del COFEDIS para ver cómo van a implementar esta reglamentación, teniendo en cuenta que desde ya es muy difícil aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad cuando el organismo que la tenía que aplicar se cerró, que es la ANDIS, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gustazo tenerla acá, ¿está?, en la mesa. Repetimos, estamos con Mónica Bascuñá, compañera de la Casa de la Mosquitera, parte del Observatorio de Discapacidad. Preguntarte una mirada también política. Siempre, bueno, siempre, lamentablemente, ¿no? El sector de la discapacidad en cuanto a políticas públicas ya fue una lucha constante, con pequeños avances, con retroceso. Pero a las políticas públicas ahora sumado lo discursivo, ¿no? Lo subjetivo, lo discursivo, en voz del presidente de la Nación, de Javier Milei, de sus funcionarios, estigmatizando, violentando la discapacidad. ¿Qué es vivir para la discapacidad, donde las políticas son casi criminales? Aparte de lo discursivo, de la violencia simbólica. ¿Qué nos puede decir de ese lugar? Las personas con discapacidad organizadas denunciamos una violencia institucional constante, ¿no? De la mano de una persona, del presidente, que es el más importante, ¿no? Donde se burla, donde usa la discapacidad para insultar, para desprestigiar. En ningún momento han tenido un plan en políticas públicas que incluyan, que estén a la altura de las circunstancias, que estén a la altura de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que lo que hace es representar un retroceso, lo cual es muy duro para nuestro sector porque nos ha costado mucho avanzar. Entonces cerró la ANDIS, baja la discapacidad de categoría, nos pasa a una secretaría, nos lleva al Ministerio de Salud, donde eso significa que van a ser políticas públicas mínimas. Y estas políticas públicas de salud, ¿no? Bueno, ¿no? Están estas firmas de convenios y contratos con droguerías como la Suizo Argentino, que pasan por afuera del directorio, ¿no? Que se firman convenios que se firman de manera ilegal, medicamentos, de la compra de medicamentos, se cobran coimas, ¿no? Digo, me parece que todos y todas sabemos que si hay algo que hay que cuidar es el presupuesto en discapacidad, porque no es una caja importante, porque la vida de la persona con discapacidad es cara, ¿no? Hay medicamentos que cuestan de 3, 4, 5, 6 millones por mes, ¿no? Que a las personas que tenemos CUT lo debe garantizar el Estado, lo mismo una silla de ruedas, audífonos, ¿no? Elementos de apoyo que son esenciales para la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, que cuestan muy caro. Por eso también es tan importante la gestión, ¿no? Y también desarrollar industria con respecto a los elementos que usamos las personas con discapacidad, porque una pila de un audífono cuesta caro. Y no es fácil tampoco conseguirla, ¿no? Entonces, una silla de ruedas autorizada, bueno, también viene de afuera, ¿no? Y la persona con discapacidad tiene derecho a tener una silla de ruedas adecuada, ¿no? Así que todas esas cosas, eso lo vemos muy mal porque no podemos acceder a lo básico, ¿no? Que es a un tratamiento de salud, al transporte. Bajarnos al modelo médico, pasarnos al modelo de la salud, también significa que corre el riesgo el acompañante terapéutico, la docente de apoyo y el transporte para las personas con discapacidad, ¿sí? Porque esto está incluido dentro del modelo social de la discapacidad y ellos nos han trasladado al modelo médico, al modelo de salud, digamos, ¿no? Donde allí se hacen negocios muy importantes. Muy claro, ¿no? La verdad, nuestra crack Mónica. Bueno, mira, ya que hablábamos del modelo social, voy a meter la palabra anticapacitista y voy a, ya que charlemos de la marcha que nos convoca hoy, si no querés contar un poquito, porque esta es la primera marcha que logramos incorporar el término anticapacitista, entonces quiero que le contés a nuestra audiencia cómo fue, bueno, gestar esto y bueno, que nos contés sobre el capacitismo, porque este gobierno sería a full anticapacitista, esto claro, esto está claro. No, es capacitista este gobierno es a full así. Capacitista, ¿sí? Bueno, y acá pongo ejemplo que atrasados que estamos, que cuando nosotros ponemos los cartelitos hablando de capacitismo y todo el mundo se acerca a preguntarnos qué es, de qué estamos hablando, ¿no? El capacitismo es una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, ¿no? El capacitismo habla de capacidades, de los cuerpos estándar, ¿no? Habla de lo estético, donde nuestros cuerpos ahí quedan afuera, ¿no? Porque todo lo que está sucediendo tiene mucho que ver con las corporalidades, ¿no? Y nosotros hablamos justamente de anticapacitismo porque nosotros estamos pidiendo políticas públicas anticapacitistas, ¿no? Digo, cuando hablamos de capacidades, nosotros revelamos y les contamos a la gente que las personas con discapacidad tenemos muchas capacidades, ¿no? Lo que no tenemos es oportunidad de mostrar nuestras capacidades, porque muchas veces para eso necesitamos herramientas de accesibilidad, ¿no? Y allí hay una negación completamente. Entonces, cuando hablamos de inclusión, que no es una palabra que nos guste, ¿no? Hablamos porque son muchos los sectores que quedan excluidos, y el nuestro principalmente, ¿por qué? Porque necesitamos rampas, porque necesitamos intérpretes de lengua de señas, porque necesitamos apoyos, cuidadores, ¿sí? No es que nos levantamos, nos vestimos, no hacemos una vida común como hacen los otros, pero somos personas y tenemos ganas y tenemos deseos y queremos trabajar y queremos estudiar y queremos salir a un bar y poder tomarnos una cerveza con amigos y amigas. Queremos tener amigos, tenemos derecho a tener amigos, a sociabilizar. Por eso hablamos del modelo social de la discapacidad. Y por eso también insistimos tanto en hablar de capacitismo y de anticapacitismo, de políticas públicas anticapacitistas, para poder de alguna manera visibilizarnos, ¿no? Y autoincluirnos y hacernos parte. Nosotros siempre nos hemos autoconvocados. Nunca nadie dijo, necesitan intérpretes, los vamos a buscar, tienen sillas de ruedas, hay alguien que empuje la silla de ruedas también, ¿no? ¿Cómo van a hacer para el baño? Cosas que son muy importantes para que las personas con discapacidad podamos participar. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, nosotros nos autoconvocamos y exigimos nuestra participación diciendo que existimos y que hacemos política, ¿no? Porque hablamos de políticas públicas para nuestro sector, y fue muy importante a nosotros que en esta marcha nos dejaran ser parte, que nos escucharan, por sobre todas las cosas, porque creemos que lo que más falla en la discapacidad es que no se nos escucha, ¿sí? Entonces, de ser parte, de poder encabezar la marcha para poder visibilizarnos, ¿no? Con todo lo que eso significa, con nuestras banderas y con nuestras demandas, para que también quienes están en la toma de decisiones vean que podemos organizarnos, que tenemos pensamientos muy críticos, demasiado críticos, que tenemos cosas graves para poder revelarles, que son cosas que nos suceden cotidianamente, donde hoy nos encontramos institucionalizarnos, ¿sí? Porque nuestras familias se mueren e inmediatamente la justicia nos decreta un curador, ese curador toma decisiones, nos interna. Estoy hablando de cosas que están sucediendo en este momento, ¿sí? Se nos aleja de nuestra familia. Entonces, y las personas con discapacidad somos conscientes de esto. Nosotros vamos a los barrios, vamos al territorio, y las personas con discapacidad mental, ¿no? O nos manifiestan esto. A nosotros no nos van a encerrar, a mí no me van a encerrar. Por eso es tan importante traer la ley de salud mental, que garantiza que no se institucionalice nunca más a una persona con discapacidad sin su consentimiento, ¿no? Entonces, es tanta la vulneración de derechos en este momento que estamos en riesgo por todos lados, ¿no? Tenemos riesgo de perder el transporte, riesgo de no poder empezar el ciclo lectivo, riesgo de que nos internen, riesgo de que el próximo mes no tengamos la medicación, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que es nuestra salud mental? Tremendo, ¿no? Y también, bueno, hablar de fascismo, porque justamente el fascismo tiene este accionar, ¿no? Sobre todo el sector de la discapacidad, sobre los trabajadores y las trabajadoras, bueno, sobre los jubilados, la jubilada, actúa de esa manera. ¿Qué decir también en relación a eso? Bueno, estamos ante un fascista, claramente, ¿no? Donde cree que nosotros somos un gasto, que no tenemos nada para aportar y busca eliminarnos, ¿no? Busca un exterminio, ¿no? Porque ajustarnos, primero que nos persiguió, desde un primer momento nos señaló diciendo que éramos la casta, que nos iba a auditar, algo que centraliza también la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad, es que nos va a auditar absolutamente todo. Va a volver a auditar las pensiones, va a auditar cómo se nos otorga el certificado único de discapacidad, ¿no? No habla de auditar el presupuesto en discapacidad ni a sus funcionarios que están siendo investigados por corrupción, por la justicia. Entonces, claramente, nosotros denunciamos que estamos ante un gobierno fascista que nos ataca fuertemente, ¿no? Y que, bueno, nos plantea un retroceso, y eso es muy grave, pero no quiero quedarme solamente en lo negativo, sino que decirles que desde el Observatorio integramos la Asamblea de Discas en Lucha, que es una asamblea federal donde hay referentes de todo el país. Desde el cierre de la ANDI nos estamos juntando todos los lunes a las 20 horas de manera virtual, hay una gran escucha, y donde podemos también organizarnos, porque creo que también, ¿no?, esto es lo que tienen estas situaciones tan críticas, que nos hacen organizar, que nos hacen hacernos más fuertes, porque a las personas con discapacidad, que hemos logrado que la discapacidad esté en agenda, no por derechos humanos, sino por corrupción, pero en agenda al fin, ¿no? Digo, durante mucho tiempo hemos pedido, digo, creo que hoy todo el mundo sabe que existen las personas con discapacidad, que existimos, que existía la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Creo que todo el mundo sabe algo del tema de discapacidad, que existen droguerías tan importantes y que hacen negociados con la discapacidad, ¿no? Digo, ahí sí importamos, ¿no? Digo, así que creo que eso también lo valoramos muchísimo, y encontrándonos con personas con discapacidad muy importantes realmente. Bueno, buenísimo, Moni. Para cerrar ya, no sé si querés invitar, contarnos si va a haber lengua de señas. Bueno, sí, vamos a estar marchando las primeras cuadras, vamos a estar comentando cuál es la situación de la temática, y vamos a estar con intérprete en lengua de señas argentina que nos está acompañando, porque eso también es algo que siempre lo proponemos, Y siempre, y les dejamos este mensaje a las personas sordas, que siempre las esperamos, que vengan a participar, que nosotros sí pensamos en ellas, por eso traemos las intérpretes, por eso los convocamos, y que sería re importante que cuenten también todo lo que está pasando, porque dentro de nuestro colectivo también tenemos personas excluidas, que son las personas sordas, las personas con una discapacidad social. Digo, una persona con autismo no puede venir a una marcha, no puede estar tolerando los ruidos ni nada de eso. Entonces, hay un montón de personas que están institucionalizadas, ¿no? Digo, y hay un montón de personas con discapacidad que tampoco sus familias los van a traer a una marcha, ¿no? Que eso no significa que no quieran participar. Entonces, también que sientan que les invitamos, que tratamos de lograr las herramientas de accesibilidad y que también intentamos ser un poco las voces de esas voces que hoy no pueden participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, gracias a ustedes. Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad, pasó por la mesa acá. Bueno, de la Mosqui. Un montón de información. Nos dejó alerta frente a la ley 27.753, que es la ley de emergencia en discapacidad, que tenía que reglamentarse en septiembre. Son 5 meses después, es un montón de deuda, es un montón. Vamos a ver cómo lo hace con pensiones auditables aún, o sea, vamos a ver cómo continúa esto, así que seguiremos ahí en lucha. Bien, nos vamos a estudio, una musiquita ahí con Kenty, con Avi. Y volvemos ya con otra mesa para poder seguir charlando desde acá de Plaza Independencia, de la marcha antifascista, anticapacitista y anti-extractivista.